llegando a la fiesta. Todos quieren ingresar, muchos quedaron fuera. No hay sitio para nadie más. El lugar ya está reventando y la gente quiere tonear. Y por fin sube la banda. ¡Rigor! Que empieza a tocar.